junto con el recuerdo de ese día lindo y feliz que nos conocimos, cuando te dije que te daría el primer beso y de la mano a un botecito yo te invitaba. Qué cosas hermosas todas que nos dijimos, un día de gloria juntos que compartimos. Te juro, vida, que esos momentos no de olvidarlos, porque ha sido cuando encontré la felicidad. Si parece que veo en aquel botecito, cuando tú me mirabas con esa carita tan angelical. Si parece que siento de tus labios tan dulces, cuántas veces decían juntito en mi oído, te quiero, te quiero. Así. Siento de tus labios tan dulces, cuántas veces decías juntito a mi oído, te quiero, te quiero. Si parece que veo en aquel botecito, cuando tú me mirabas con esa carita tan angelical.